Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. She runs down into New Orleans. And just outside of New Orleans, there's a big toll gate. And all the trains, they go through the toll gate while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep. I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. Bienvenidos a la isla. You don't have to pay me nothing. And the train go through. And when you go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver think he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you own the ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. I may be right, may be wrong. You know you're gonna miss me when I'm gone. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. The Rock Island Line is the road to ride. Yes, the Rock Island Line, she's a mighty good road. And if you own the ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. Bueno, bueno, bueno, bienvenidos a la isla. Sábado, son la 1:05. En fin, como ya os he ido anunciando en los últimos programas, hoy tenemos una visita de lujo. Tenemos a unos invitados, uno de los grupos dentro de la escena rockabilly de Barcelona que se está haciendo su pequeño hueco. Hoy prescindiremos de nuestra intro anticaspa que últimamente vamos haciendo antes de pasar a la música para tener el máximo tiempo exclusivo para nuestros invitados. Os presento, ellos son The Quasars y bueno, os los voy a presentar de uno en uno para que los vayáis conociendo. En primer lugar, marcando el ritmo, sentado detrás de su batería, el señor Marco Antonio, un aplauso. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien. En segundo lugar, ¿quién tenemos aquí? Un pequeño Smigol. El pirata de los peces. Hace locuras con su contrabajo. Muy buenas tardes, Fran. Muy buenas tardes. Ahí está. Acércate un poquito más que no pasa nada. Ahí está. Bien. En tercer lugar, y digamos la clase, el estilo, digamos, el auténtico sonido rock and rollero, hace virguerías con su guitarra, con todos ustedes, Xavi. Y por último, como no, llegado ya hace unos años de Buenos Aires y con una voz que no deja indiferente a nadie, acompañado de su guitarra acústica, el señor Matías. Bueno, muchachos, bienvenidos a la isla. ¿Cómo estáis? ¿Qué os parece esto? Bueno, son cuatro paredes entre cuatro bóvedas, pero bueno, está bastante bien, ¿no? Yo creo que qué mejor para que la gente que no os conozca empiece a conoceros antes de empezar a tratar otros temas, de que nos escuchen uno de vuestros temas. ¿Qué os parece, no sé, el Don't Stop que hicisteis? Precisamente creo que es una versión que hicisteis, que me habéis traído, del High Rockabilly de este mismo año. Pues vamos a por ella, vamos a escuchar el Don't Stop de los Quasars. is lonely, there's he no. Espectacular el sonido de aquí, nuestros colegas. No sé si me parece que antes hemos tenido un pequeño problema con los micros. A ver, ¿podéis probar de hablar? Hola, hola. Ahora sí. ¡Ey, ey! Sí, o sea, ahora mismo. Les he ido presentando, sí. Han saludado, aunque no los habéis escuchado, pero bueno, cosas del directo. Fran me ha pedido que le dé paso para decir unas pequeñas palabras que quería... tenía la ilusión de hacer por cosas que han estado pasando estos últimos días. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Fran Martín, soy el contrabajista de The Quasars. Bueno, quisiera dedicar este programa y el próximo concierto que hagamos a la memoria de un gran amigo que falleció este domingo, Daniel Aguz Arroyo, a los 34 años de edad, al participar en un triatlón, falleció. Y nada, quisiera enviar un fuerte abrazo a su familia, a todos los amigos y en especial a un amigo que lo está pasando un poquito peor que todos nosotros, que es nuestro amigo David Wood, que supongo que nos estará escuchando y que me ha prometido venir al próximo concierto de The Quasars. Entonces, sí, señor. Y además sabemos que... Quisiera darle un cálido saludo a toda la familia, a todos los amigos y bueno... Y recordar su memoria con mucho cariño. Sí, señor. Este programa va dedicado a él. Además, sabemos que era una persona muy cercana a ti y que ha tocado la fibra ahí. Muy bien, pues bueno, aquí los hemos tenido, aquí los hemos escuchado a los Quasars, en fin, espectacular. Tuve la ocasión de hace unas semanas de ir a un ensayo vuestro y la verdad es que además fue un ensayo de preparación del Festival del High Rockabilly que fue el 1 de septiembre. ¿Es? El 5 de septiembre en Calafell, en las playas de Calafell. Preguntaros cómo fue el festival y para la gente que no haya ido a festivales explicar un poco que lo que es un festival rockabilly de la envergadura del High Rockabilly y la suerte de tocar en festivales de esta envergadura, ¿no? El High Rockabilly fue una fiesta en su máxima expresión ahí. Siempre está muy bien el High Rockabilly como público, durante muchos años lo hemos hecho. Algunos han ido a tocar con otras formaciones en otros años. Ajá. En mi caso es la primera vez. Y muy bien, siempre se disfruta. Este año lo hemos disfrutado, yo creo, desde que el doble o el doble, triple. Claro. O sea, que te llame el festival, un festival así, es o sea, es un está de puta madre, sí, ¿no? Sí, para sí. Nosotros es un orgullo. Sí, hombre, sí. Además teniendo en cuenta que bueno, la formación relativamente tiene prácticamente un año. Ajá. Es una experiencia espectacular. Ya, vaya. ¿Has visto que había en algún otro festival aparte de este? Sí, en el Riverside. En el Riverside. El Hawaiian Beach Party, ¿no? También, uno que es bastante reciente. La fiesta Raybon del señor Jordi Rocola también hemos tocado. No. Muy bien. Raybon del señor Quique. Ay, perdón. La fiesta Rock the Joint del señor Rocola. En las dos. En las dos, me he equivocado. Bueno, decir que el festival del High Rockabilly fue un festival que nació en Barcelona, que era de un solo día al principio, en el año 98, que rápido se trasladó a Calafell, a las playas, donde se ha convertido en una fiesta de día y de noche, ¿no? Además, hay de todo, hay peluquerías, ¿no? Tatuajes, en todos los bares y discotecas hay rock and roll, ¿no? O sea, es como todo el día, ¿no? La verdad que el pueblo de Calafell, donde se hace este festival, se ha volcado muchísimo, también, ¿por qué negarlo? Claro. Ha visto el filón que tiene, pero es muy divertido, es muy curioso, pero también es un poco gracioso, ¿no? Yo recuerdo que lo decía aquí al grupo, ibas caminando por la calle y parecía como en Navidad, que en los pueblos ponen los villancicos por los altavoces, pues en ¿ah, el sí? pueblo ponen rockabilly. Ole, tío, ¿sí? Como hilo musical en las calles. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso es puta madre, curioso. ¿Eh? Es curioso, sin duda es curioso. Sí, señor. Pero sí, señor. El pueblo se vuelca muchísimo y está muy bien. Uno se siente muy acogido en el sitio. La verdad que la organización y el pueblo, bueno, lo han hecho muy bien y lo van haciendo mejor cada año. Eso está muy bien. Bien. Yo he estado husmeando en foros de rock and roll estos días y he encontrado gente que ha hecho comentarios del High Rockabilly y algunos se han referido a los Quasars, gente que no os conoce y que, bueno, a raíz de haber ido ahí, comentarios de un tal Vincent, por ejemplo, que dice tal como se hace ahora el festival me parece genial, toda una calle de bares y discos al servicio del rockabilly, con mucho y muy buen ambiente, excelentes los Quasars, flipo con el guitarrista, ¿eh? Ahí, Xavi, te has llevado una. Es que es guapo. ¿Eh? Tiene mucho éxito entre el público. Otro que dice, espectaculares los Playboy, los Mars Attacks que nunca defraudan, que se ve que fue un directo espectacular, mí, pero sí, bueno, mí, o sea, se ve que ya es una... suelen ser un grupo muy bueno en directo. Personalmente me encantaron. Pues este dice, bueno, Mars Attacks, que nunca defraudan y que le gustaron mucho los Quasars, un gran festival. Bien, vamos a poner algo que tocasteis en dicho festival. Por ejemplo, una de vuestras pocas versiones, que si no me equivoco es el Jitterbop Baby. Jitterbop Baby. Jitterbop Baby. Pues vamos a escuchar el Jitterbop Baby de los Quasars en el High Rockabilly de nada, hace 4 días. Si quiere, ¿no? Sí. Encima la estamos ahí, ¿no? In the world, but we're out of powder, just walking this girl. Fake flap socks and I built shoes. she starts dancing, man, I'll lose my blues. She's a jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. A jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. A jitty bop, baby, we're gonna dance tonight. Jitty bop, jitty bop, jitty bop, jitty bop. Rocking everybody to flip. You got some real gold smile and groovy wet lips. I take her in my arms and hold her tight. I say, let's go, daddy, oh, tonight's the night. Here's my jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. My jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. Here's my jitty bop, baby. We're gonna dance tonight. Jitty bop, jitty bop. We're gonna rock the jitty bop, jitty bop, jitty bop. We're gonna rock the jitty bop, jitty bop, jitty bop. We're gonna rock the jitty bop, jitty bop, jitty bop. Here's my jitty bop, baby. Sí, señor, de mazo, versionazo, que además me recuerdo yo que en el ensayo fue precisamente uno de los temas más machacados para poder lucir en dicho festival en directo, que acabemos del chiribap un poquito con la cabeza como un bombo. Luego tocasteis otra que me gustó mucho, que no la habéis traído. A propósito de las canciones que tenéis, ¿tenéis algún disco hecho bien? O... Bueno, lo que tenemos es la maqueta, una maqueta que grabamos hace mucho tiempo, que todo esto bueno, es una maqueta que primero empezó, se creó como para tener una referencia entre nosotros, para tal, y al final acabó siendo una maqueta bastante, que bueno, que es la que... Que la grabasteis vosotros, la editasteis vosotros... Sí, sí, sí, no, y... es una maqueta que en principio vale. No, se hizo un poco para tener para nosotros y tal, pero al final, bueno, porque no teníamos otra cosa... Y luego, por lo que veo, pues los conciertos los grabáis y les... Y aquí hay alguien que se dedica a retocar el sonido y que quede muy bien, porque los directos suenan muy bien. No, no, no, los directos suenan muy bien. Los directos suenan bien, pero bueno. Pero hay que retocar, no con el Photoshop, con una foto, sino, sí, sí, sí. ¿Vale? Sino quitarle, pues bueno, el ruido ambiente, etcétera, cosas que... Sí, no, tenemos la suerte de que bueno, tanto en el High Rockabilly como en el Riverside hemos tenido el mismo técnico, que es amigo nuestro. Entonces, Pepe Balú desde aquí. Hemos tenido la ayuda, que es más fácil que en otras ocasiones, en otros bolos es más difícil, pero aquí nos ha pasado el audio. O sea, que sois un grupo que os ha llamado un festival del High Rockabilly, que es un buen festival, pero no tenéis ningún disco ni ningún contrato con ningún sello. No, en principio no. En principio. ¿Vale? Y a raíz, ¿cómo os han encontrado? Bueno, el mundo del rockabilly es un mundo que es un poco... Es pequeñito. Es grande, pero es pequeño. Y además aquí hay alguno que otro que lleva ya unos cuantos años, luego hablaremos de eso. ¿Verdad que sí, querido Marcos? Un pelín. Os iba a hacer un pequeño comentario que he estado observando, que es que en muchos festivales rockabilly, que ahora se hacen muchos, y sobre todo aquí en España, se hacen... en comparación con antes, que todos estaban en Inglaterra, ¿vale? Hay una excesiva repetición de grupos de un año a otro por una cuestión simplemente del sello discográfico. El sello discográfico es parte de la organización del festival, ¿no? Y los grupos tienen una especie de contrato. En los foros había gente que se quejaba de esa repetición de grupos de un año a otro sin renovar, ¿no? ¿Lo sabéis eso? ¿Estáis al loro de no, este tipo de contratos con sellos? No, pero eso es cosa del festival. En cualquier caso... Exacto, no, nuestra. ¿Pero qué pensáis de eso? O sea, ¿es bueno o porque tal? ¿O es malo porque no da pie a otro a que sean diferentes un festival de otro? Yo, por ejemplo, yo el otro día vi a los Mars Attack, que es un grupo que me gusta mucho, y que los he visto muchas veces, pero yo estuve encantado de volver a verlos. Exacto. Si hay cierta repetición, esto ya no, aunque quede poco borde, pero no es mi problema. ¿No? Pues no, para nada. Eso ya son cosas de los festivales o... O, por ejemplo, que en algunos casos, no sé si es cierto, pero creo que sí, por lo que he estado viendo, si tú tienes un contrato como grupo con un sello, aparte de eso, no puedes tocar en otro festival. Que es cosa que... No, no necesariamente así. Yo he tocado en varias bandas, al igual que Xavi, al igual que todos, y a mí nunca me ha pasado eso, ¿eh? De eso de tener con un contrato con un sello, no poder tocar en un festival, a mí nunca me ha pasado. Vale. No digo que a otra gente no lo haya pasado, pero a mí nunca me ha pasado. Lo único que a lo mejor puede pasar es que, bueno, que si algún sello tiene algún tipo de problema con algún país en concreto, algún festival en concreto, pues no lleven a nadie. Pero eso son leyendas urbanas que se cuentan. Yo no lo he visto tampoco por aquí. Realmente. Vamos a poner ahora otra cancioncilla y ahora hablamos precisamente con Marco, el batería, y con Xavi, el guitarra, que son dos especímenes que llevan ya muchos tiros dentro de la movida rockabilly. Y que nos contarán un poco su trayectoria, ¿no? Vamos a poner otra canción. ¿Cuál os apetece poner? Tengo aquí, me he puesto unas cuantas. A ver, voy a pegar una ojeada. Míratelo, Matías. Leave Me Heart Alone. Leave Me Heart Alone. Esto también es un directo, si no me equivoco. Vamos a escuchar directos. Hay más canciones de aquí de nuestros coleguitas, los Quasars, que, vamos, se salen. Well, tea for the top makes the clock. Well, I'm still waiting you. Don't leave me, honey, all alone, cause I've got a thing to do. When you come out that way, you're gonna die, so make up your mind. Sí, señor, temazo aquí de los Quasars, que me acaban de rectificar aquí mientras estamos hablando, que no son de Quasars, que son de Quasars. O sea, Los Quasars, ¿no? No, los Quasars o The Quasars, pero no la, no. Bueno, a ver si os parece bien, empezamos por Marco Antonio, por ejemplo, ya que sabemos que tienes una trayectoria, explícanos un poco tu experiencia, así un poco resumida desde el principio, de los grupos que has estado, en grupos con nombre, te has dedicado a, durante mucho tiempo, a vivir de la música, ¿vale? Que no todo el mundo puede decirlo eso, ¿vale? Pues explícanos un poquito cómo empezó todo. Bueno, yo soy de una generación de hace muchos años ya, yo empecé a tocar hace 20 años, igual que Xavi. Yo soy de una ciudad que se llama Badalona. Y el, por ejemplo, y esto lo diré, está aquí delante, o sea, en esa época nosotros escuchábamos los Frioles y tal, y Xavi tuvo un grupo que era referente en esa época, y entonces nosotros montamos otro, un poco después, ¿no? Dos añitos después y tal, uh-huh. Y a partir de ahí, pues, empecé a tocar, y siempre música retroamericana, o sea, nosotros creamos los Dukeville, luego hicimos los Nunails. Los Nunails, sí. Uno de los grupos con más cartel en España. Sí, fue aparte el primer grupo español en tocar en el Viva en Las Vegas, y en Green Bay, en Chicago y tal. Pero quiero decir... ¿Has tocado en Chicago? Sí. Ahí está, o sea, tenemos aquí un Menda que ha tocado con los Nunails en Chicago, ¿eh? Sí. Ojo. Pero me gusta más Las Vegas. Y bueno, y luego... montamos un grupo de surf, que es el grupo de surf más antiguo que hay en España, con permiso de los Coronas, que son los Surfones, llevan 20 años en activo. Y que seguís ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre es un grupo, el típico siempre ha sido el segundo grupo, ¿no? O sea, todos los grupos que he tocado siempre ha sido el segundo grupo. Pero bueno, el año que viene se celebra el 20 aniversario y vamos a grabar un doble CD en directo. Olé. Bueno, pues... con toda la gente que ha participado en los Surfones, también los Quasars participarán. Y luego, pues, he tocado en Lazy Jumpers, en Fabuloso Tomans, en muchos grupos. Y luego, sí. Yo ahora estoy con los Quasars, que me parece que ahora mismo es el grupo con más proyección de este país. Ajá. Encima, nos estamos creando... lo que tienen los Quasars, que yo siempre lo he dicho, es muy importante, es que tiene un sonido muy propio, ¿no? O sea, es importante que cuando tienes un grupo, el grupo tenga una personalidad, ¿no? O sea... tiene un qué, ¿no? O sea, que tú oyes el grupo y aunque no conozca la canción, reconoces, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en un género como el rockabilly, que se puede caer en tópicos, repeticiones, imitaciones. Sobre todo muchas imitaciones, fácil. Porque hoy por hoy lo del tema de las imitaciones es bastante amplio, ¿no? Y nosotros vamos eso, muy, muy a lo nuestro, tenemos nuestros propios proyectos, los que diremos y los que no diremos, y... vamos muy a lo nuestro y se está creando aparte una pequeña familia, cada uno con... Y creo que los Quasars van a dar mucha guerra. Ahí está. Eso espero. Es mi opinión, ojalá, ¿no? ¿Se consume rock and roll de grupos de aquí? ¿O cuesta mucho vender esa música? ¿Es más fácil? La gente se tiende más a comprar un grupo de rock and roll del extranjero, inglés o lo que sea, a uno de aquí, aunque... Sí, adelante, Fran. Bueno, yo creo que hay un poquito de todo. Lo que sí que es cierto es que ha vuelto el vinilo, afortunadamente. Sí, el vinilo nunca se perdió. Nunca lo que pasa es que ahora está aumentando. Nunca se perdió del todo. Los grupos que ahora editan en vinilo parece que están teniendo un poquito más de aceptación porque los DJs están pinchando a 45 revoluciones. Ahí está. Y yo creo que es algo muy positivo, que el vinilo, que parecía un poco inerte, ahora vuelva a resurgir. Es que yo creo que el negocio de las discográficas, cuando pasaron al CD, a un coste mínimo les costaba y tal, y ahora... no cayeron en algo tan simple que el CD se copia y el vinilo es muy difícil copiar un vinilo, ¿no? Y el vinilo es lo que realmente tiene un valor, hablando en música, ¿no? Entonces, esto no lo sabía yo, ¿ves? Yo no había llegado a esa conclusión. Pues tienes una santería, claro, en casa y no lo sabes. Por ejemplo, yo los Beatles en vinilo me gustan, en CD no. Pero bueno, es una opinión personal. ¿Que te gusta? Los Beatles en vinilo. Fuera, castigado. Ponte contra la pared. Hay cosas que te da el vinilo que no te da el CD, no sé por qué. Evidentemente. El vinilo siempre estará antes que el CD. También en CD no me gusta. O sea, no sabía esto. Yo, claro, un vinilo, copiarlo es complicado. Claro. Además, ahora se quejan de que, bueno, claro, todos son copias, todos son bajados de internet y tal. Si no hubieras pasado el CD, seguramente se viviría más de la música y muchas bandas que a lo mejor no tienen tanta comercialización y tal, podrían tener más acceso a vivir de ello, ¿no? Bueno, vosotros sois un claro ejemplo de que del porqué de este programa, de darle voz a estos pequeños grupos que quizá no se les da por todo este negocio que hay montado de la música en todo el mundo, y aquí pues le daremos un poquito de voz. Pongamos otro tema vuestro y seguimos hablando, hablaremos con Xavi, nos contará su trayectoria y nos explicáis un poco, sobre todo vosotros dos, la diferencia que ha habido ahora en la movida de rockabilly a nivel estatal o de aquí en Barcelona. ¿Qué os parece que ponga? ¿Cuál me habíais dicho antes? Rocking Girls from Mars. Rocking Girls. Rocking Girls es from mi Mars. Una de mis favoritas, realmente. Ahí está. Last night I saw UFOs out in the sky. And landed in my backyard. Last night I saw UFOs and I wasn't high. Bueno, Rocking Girls from Mars, perdón, de Quasers, que los tenemos aquí presentes, que me están aquí machacando, o sea, en fin, somos bueno, machacones, somos. Hemos oído la experiencia aquí del batería, Marco Antonio, nos contará Xavi también la suya, que empezó más o menos en el mismo tiempo, hasta llegar aquí a los Quasers, y que parece ser que esta gente ha tocado en muchos grupos y en varias bandas a la vez. Y resulta que The Quasars es su primera banda, ¿no? O sea, es la que más ahora mismo más empeño y confianza le ponen. O sea, no estamos ante ningún segundón para nadie. En absoluto. Cuéntanos, Xavi, cómo comenzó tu rollo y cómo lo ves ahora, cómo está el panorama. Porque, claro, ahora digamos que no podéis vivir de la música ahora mismo, ¿no? Hombre. Es un objetivo. Bueno, si estás en paro no tienes más remedio que llevarte lo poco que pillas, ¿no? Pero. Bueno, ¿cómo empezaste? Bueno, yo soy un poco de la quinta de Marcos, que somos ya Somos, ya tenemos unos añicos. Y bueno, en principio, como todos, imagino que empezamos con el rock and roll, los primeros conciertos de Sleepy LaBeef aquí en las cocheras de Sants. Sleepy LaBeef en las cocheras de Sants. Eso de los... aquí ha llovido mucho. 16 ¿eh? Añitos. Y ha llovido bueno, mucho. Bueno, yo tenía ¿eh? 14, fue mi primer concierto. 14 años. No saben chavales de 14, ni de 18, ni siquiera, casi, alguno casi. Alguno va saliendo, pero poquito. En la escena ahora. No, pero bueno. Y bueno, luego a raíz de ahí, pues bueno, empecé a tocar la guitarra y tal. Y bueno, y luego se presentó la oportunidad de tocar con Xavi Gavín, que era por aquel entonces el contrabajista de Pink Cats, una banda que también había en Barcelona. Sí, señor. Y entonces formamos los Broncats, que es era una formación ahí de los 90 que hacíamos Psycho y tal. Se generó ahí una pequeña crew. En España estaba todo eso, era como hablar de una cosa extraña, porque aquí en España, claro, sí que en Europa había mucha tradición ya con el Psycho y tal. Costaba. Pero en España no había. Costaba. Aquí siempre ha costado mucho de que entrara la música, siempre entró tarde. Sí, bueno, es que claro, estamos hablando del año 91... Que aquí, claro, aquí vas por la calle y claro, aquí ir con cresta será como venir de Marte, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues nada, a partir de ahí, bueno, luego cuando ya dejamos, tuvimos una buena andadura y dejamos ahí un buen sello. Y luego ya pues me dediqué a cosas de estudio, porque nosotros ya cuando grabamos una maqueta a mí me interesó bastante el tema. Y estuve pues bueno, estudiando cosas para trabajos en estudio y tal. Y luego me dediqué un poco a la publicidad y tal. Y luego ya, bueno, cuando ya conocí a Mati al cabo de los años, yo ya tenía muchas ganas de montar una banda. De y montar tal. Una banda como Dios manda. Él estaba con Tremendos. Y nada, nos conocimos y fue bastante interesante porque yo tenía ganas de montar algo realmente serio y con cara y ojos. Mati, el cantante, es el más joven, para que lo sepáis, los oyentes de aquí de la isla. Y bueno, es un tipo que cuando yo fui al ensayo, pues bueno, es un pequeño diamante en bruto que hay que gracias, vamos, por lo de bruto. Es un halago, ¿eh? Hombre, no, por supuesto. Ya se me lo toman. ¿O ya lo has dado todo? No. Te queda mucho por dar, coño, joder. Ojalá, y sí, estamos trabajando para eso. Xavi y Marcos son dos personas que llevan ya mucha tralla en el mundo del rockabilly y, bueno, y os habéis llegado a ganar la vida y ahora no es así, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No... A ver, la música, pero no creo que sea una cuestión del rockabilly. Creo que la música en general, o la cultura es muy en general, difícil. Y encima, ahora... creo que es muy complicado ganarse la vida con la cultura, pero no hablo de la música en general, sino la música, el teatro y tal. Y creo que no hay medias ligas, ¿no? Hay una primera liga y luego todos los demás. Sí, entonces, claro, todos los demás es complicado. siempre acabas, y encima como es algo que te gusta y algo, sí, que acabas, bueno, invirtiendo y algo que tal, siempre acabas, dijéramos, pringando. Sí, sí. Entonces, ganarse la vida con esto... Creo que es muy complicado. Yo tengo muchos amigos que lo hacen, pero ¿qué decir? Sí, sí, es muy complicado, te tiene que gustar mucho. Y luego hay cuatro palomos ahí que y tienen... trabajas muchas horas. Sí. Es verdad que por el sacrificio que representa, claro, o te gusta y lo vives y lo sientes y te apasiona, o tiras la toalla. Claro, rápido, es evidente. Es muy, muy complicado, ¿eh? Exacto. Bueno, y a ver, habéis tocado muchos estilos de música, tal... El estilo de los Quasars es el que más afines a vosotros. Bueno, no un poco para yo todos, no he tocado, ¿eh?, muchos estilos. Bueno, de dentro del rockabilly. O sea, siempre, surf, o sea, mi música siempre ha sido norteamericana. Surf, puede ser más, blues, más rockabilly. Ochentero, puedes más ser un sonido más 50. Sé que a algunos de aquí os gusta mucho el sonido 50s, el rock and roll primitivo, el que empezó a finales de los 40. E ¿intentáis hacer ese sonido o tocáis salga lo que salga? Bueno, hay una búsqueda de sonido, hay una búsqueda de composición, hay una búsqueda de letras, hay una búsqueda de atmósfera, sobre todo, en todos los aspectos, tanto en el musical como en el estético, como en los shows. Es interesante que la gente se transporte cuando ve un concierto de Quasars, que vea una banda que podría haber estado tranquilamente en aquella época, en la época, tocando. En la que... Sinceramente, yo creo que lo más importante, por sobre todas las cosas, aunque nosotros busquemos también, ¿sí?, estética y sonido, es ese espíritu que había de que todo estaba por hacer, todo era una respuesta muy directa, muy, tú lo has dicho, primitiva. Muy primitiva, exacto. Además, en ese momento era una revolución. Bueno, el rock era and roll, una revolución. O sea, fue imparable, ¿no? Cuando era salió gente... el rock and roll en Estados Unidos, era una movida que no se pudo parar al principio. Luego ya se cargaron a muchas figuras. Unas murieron solas, desgraciadamente, y otras se encargó el Estado de desprestigiarlas. Ya se encargan de convertirlo en moda, ¿no? Esto pasa continuamente con las cosas que revolucionan a la gente, ¿no? Y más sobre todo en Estados Unidos, que es el país convertir por algo excelencia en moda, convertir algo en moda es destruirlo inmediatamente, ¿no? Entonces, por lo menos yo así lo veo. Entonces, ¿sois conscientes que nunca, siempre tocaréis en pequeñas salas? El rock and roll difícilmente tocas para grandes estadios. Yo creo que la música, cuanto más gente llegue, mejor. Y menos ahora que lo comercial y lo que se comercializa es muy poca música. Hay mucha gente que hace mucha música de muchos tipos y que no puede. La gente no llega a los oídos de la gente, como el rock and roll o el blues o cualquier otro tipo de música. Pero bueno, yo creo que nosotros en principio tampoco aspiramos a eso, ¿no? Claro, tocáis para un público que es tenéis, ¿no? El que empezáis a tener. Sí, aparte es que nosotros, yo creo que lo bueno de bandas como nosotros en general, bandas de rockabilly o bandas que hagan ska o bandas de estilos un poco... Más callejeros. Dijéramos minoritarios, vamos a llamarlo así, comparado con lo mainstream que hay. Es que bueno, que hacemos también porque no se pierda un poco, ¿no? Porque ante tanta avalancha de música comercial actualmente... Y es una cuestión también de controlar, ¿no? Yo creo que la música hecha con instrumentos, con una banda, con gente que se compromete, que toca... Y con ganas, con personalidad, ¿no? Lo que no podemos hacer es hacer algo que no nos guste por llegar a un público o a otro. Nosotros hacemos lo que nos gusta. De aquí, yo no puedo manejar... la repercusión, ni dónde llegarán. No, por supuesto. Pretender eso sería un error. Hombre, claro, nosotros hacemos lo que nos gusta y a partir de aquí, lo incontrolable, no voy a opinar sobre ello, porque no lo puedo controlar. Exacto. Sería muy tedioso hacer algo que no nos gusta por vender o por... Yo creo que es... Para eso trabajamos, claro, en otras cosas. Sí, sí, para eso tenemos otros castigos corporales. Es difícil, ¿no?, dar el paso de dejar el trabajo porque crees que te puedes ganar la vida en la música. Es un paso muy complicado ese. ¿Qué puede suponer venderte a una multinacional y tocar lo que ellos te digan porque tengas una buena estética o porque toques bien, pero que quieren que... El problema es que cosas... es eso, las multinacionales te ordenan, ¿no? Evitan, estamos muy cómodos donde estamos. Evitan hacer contratos con bandas con personalidad y cogen a gente pues que los manejan como quieren, y cuando han sacado todo el suco que quieren, pues los desechan y cogen y salen otros. Pero bueno, por suerte. Por eso las bandas no duran lo que antes duraban, a lo mejor unas bandas más con personalidad, cada vez menos. Bueno, pero por suerte el mundo discográfico también está cambiando y mucha más gente está autoeditándose y haciendo sus propios trabajos que ellos distribuyen por las redes. Sí, o pequeñas distribuidoras. Pero bueno, hay que tener claro que las bandas hoy en día de lo que se pueden ganar la vida es haciendo directos. O sea, hoy día el disco es una cuestión de promoción, es una cuestión de que para la banda es como un trabajo hecho, es como acabas un libro, bueno, pues comienzas otro, que sería como volver a grabar un disco, y es como marcarse como unos finales de etapa, ¿no? Antes no era así, antes se compraban discos. El disco no solamente era una cosa de para presentación, sino que se consumía música. Bueno, la gente compraba música. Lo bueno del rock... Ahora es difícil. O sea, haces un concierto, por ejemplo vosotros, y la gente va, porque la gente os empieza a conocer, habéis tocado en varios sitios y tal. Pero es difícil que la gente compre un disco. Pero yo creo que el mundo del rock and roll, yo creo que es un mundo que yo creo que todavía compra discos. O sea, yo creo que si alguien se tiene que comprar el último de Rihanna, pues se lo va a bajar por internet, seguro, muy, muy probablemente, ¿no? Aunque yo creo que en el rock and roll todavía me da la sensación, igual me equivoco, pero me da la sensación que todavía la gente pues va a un concierto, si la banda tiene un disco lo compra, y los sellos discográficos, por ejemplo, a nivel nacional... Pues sí, hay un par o tres de sellos que se están moviendo bastante. Tienen sus propios portales... Al ser algo minoritario también... El internet es un arma bastante importante para la cultura musical. Es un mundo, como decía Matías, tanto estético tal, es un mundo muy, muy coleccionista. Sí, eso sí que es verdad. Es un mundo muy... Fetichista. Pero todo el mundo no es coleccionista. O sea, coleccionistas hay... Bueno... No, pero me refiero, un aficionado al rock and roll clásico que va a festivales y tal, el disco se lo compra. Sí. Ese, yo creo que es así. Bien, muy bien. Bueno, vamos a poner otra cancioncilla así para respirar un poquillo, así nos podemos salir un momento aquí, fumamos un cigarrillo. Vale, muy bien. Pon la maldad, vale, y, si suena, y si suenan dos en lugar niños, de una... Niños, no fuméis. A ver. ¿She? Sí, me gusta. ¿O Johnny Valentine? Las dos. Pues mira, empezamos con Johnny Valentine y luego sonará She, y así tenemos los cinco minuticos para deleitar al público. Adelante. Well, listen, everybody, Johnny Valentine. He goes out with girls all the time. He's in love with them all. He goes every night. He got about 100. He likes to hold them tight. Johnny Valentine. Johnny Valentine. Johnny Valentine. Johnny Valentine. Lover, not a fire, they call him Tony Valentine. All about Tony, he's real new square. A real sharp guy with dugging sir. He wears his shirt, blue jeans, a motorcycle blue. He's a real tough guy, he'll be his you. When the tough bird ride him in a big Cadillac, there's no such fingers, hold him or back. They're all right there, they're ready to ride. My side, Johnny Valentine, Johnny Valentine, Johnny Valentine, Johnny Valentine. He's a lover, not a fire, they call him Johnny Valentine. And not long ago, I get got him all alone. She said, marry me, Johnny, let's get us a home. He said, look out, baby, don't step out again. Johnny Valentine, Johnny Valentine, Johnny Valentine, Johnny Valentine. He's a lover, not a fire, they call him Johnny Valentine. From the sky, it is my soul and it's my heart. In my beloved, but not ordinary one. Music is the best of world. This was my dream when I was a kid. Thinking about me, Joe, in this way. I feel so happy to play. I feel go lucky for being in this place. Now let the guitar do the rest. Yes, sir. Soul and it's my heart. In my beloved, but not ordinary one. Music is the best of words. This was my dream when I was a kid. Thinking about the joy in this way. I feel so happy for you. is my soul and it's my heart. Am I beloved? But not ordinary one. Music, the music is the best. Bueno, bueno, esto ha sido Johnny Valentine y She, dos temas que nos encanta tocar. Ahí está. Soy Fran Martín y esto es La Isla. Bueno, esto es La Isla, sí, por cierto, Radio Bronca 104.5, en www.radiobronca.info nos podéis escuchar. Si hoy no, mañana colgaremos el podcast y así nos podéis escuchar en el momento que queráis. Ya sabéis, un programa dedicado al rock and roll, al rhythm and blues, al blues, a toda esta música y a todos, sobre todo a esos artistas que no han tenido la voz que deberían por su calidad en su momento y ahora. Vosotros sois un claro ejemplo, hemos querido desde aquí, desde La Isla, daros voz y presentaros porque creemos que sois un grupo que merecería, tenéis un sonido, al menos a mi opinión, ¿eh? O sea, con personalidad, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, yo sobre todo miro esto, ¿sabes? No, que no sea banal, ¿no? Aquello, simpleza, no. Está muy bien. Y estamos encantados de estar aquí. Ya, sí. Es un verdadero placer, te lo he dicho muchas veces, te lo vuelvo a repetir. Ahora. Tenía muchas ganas de que vinieras a radio, ¿eh? Tú, Palomo. Bueno, hemos hablado de muchas cosas con ellos. También les quería preguntar sobre un tema últimamente, sobre todo en los últimos años, dentro de la escena rockabilly, vosotros estáis en el saco, la mayoría de grupos tocan en inglés en lugar de tocar en castellano o en otros idiomas, da igual, ¿no? Castellano, básicamente, ¿vale? Cuando la prueba está que han habido bandas que con mucho cartel, y tenemos dos ejemplos aquí que lo han vivido, de que, bueno, de que se vende bien el castellano. ¿Por qué el inglés? Bueno, te lo voy a explicar primero a título personal. No lo critico, ¿eh? O sea, me gusta, ¿eh? Pero ¿por qué lo hacemos en la banda? Lo primero te voy a explicar y luego ya nos metemos en la movida. A ver, las letras principalmente las escribo yo. Ajá. Por un tema de influencias y de lo que he escuchado toda la vida, siempre he tirado más hacia la música anglosajona, siempre cantada en inglés, y es un poco como un defecto, que por defecto me sale así. Exacto. Después, te has crecido con esa música. Continuamente, aunque en mi casa siempre se ha escuchado muchísima música latinoamericana, música de protesta. Mis padres son unos hippies, hay que decirlo, sin ánimo de criticar, pero es para así. Para nada. Y mi padre es un amante de la música, siempre me ha influenciado mucho, sobre todo con el blues y con los Beatles, que eso es una pequeña hostia para ti. Los Beatles a mí me han marcado mucho por un tema paternal. Bueno, vale. Y además hay una cosa que se dice en Argentina, que es que el tango se empieza a entender a los 30. Sí. Y cuando yo era muy joven y muy rebelde y me gustaba la música con muchos decibelios, los Beatles los veía como algo muy tranquilo y no me gustaban. Y me voy haciendo mayor y me acerco a los 30 y cada vez me gustan más. Es como el tango. Yo ha sido un efecto al revés que ti. O sea, sí. Yo cuando era pequeño sí que me los ponía y tal, y llevo escuchando rock and roll desde pequeño, y los Beatles, pues bueno, pero bueno. Bueno, volviendo al tema de las letras en inglés. Otra cosa es que el inglés tiene una facilidad y una síntesis muy grande. Tú puedes contar en una frase muy corta muchas cosas, porque es un idioma sintético, se resume todo en muy poco. Entonces, sí, no, y evidentemente suena diferente, suena... Es muy rítmico. Vale. Tú puedes hacer rimas con mucha facilidad. Luego está el tema de que realmente en el inglés puedes contar cosas no tan profundas a veces. Yo intento que las letras cuenten historias y que tengan un fondo... Pero, hombre, no escribiría... No soy un poeta, por lo menos a mí... No te consideras un poeta. No me considero un poeta. Entonces, pero bueno, vuestras canciones... ¿De qué son bastante simples? ¿O intentas en alguna canción hablar de cosas un poquito más...? No, generalmente me gustan mucho las historias de gente que ha vendido el alma al diablo, de perdedores, de gente de la noche, de, y intento profundizar como mucho. Como todos nosotros. Hombre, sí, al fin y al cabo, ¿no? Quizás es un poco lo que he mamado y es un poco lo que unos puedo unos losers de la noche, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, va por ahí muchas veces. A veces tenemos canciones que son muy alegres de ritmo y lo que están contando es una cosa muy seria y muy profunda, ¿no? Y bueno, que la gente no se quede solamente en la base, sino que rasque un poco y que vea. No, no, me parece bien. Además, tenéis un sonido que en inglés, o sea, evidentemente, ahora, tal las canciones que tenéis, el sonido, la música que hacéis, que prácticamente no tendría sitio canciones mezclar castellano, ¿no? O sea, bueno, es que el rock and roll es una música anglosajona. Sí, sí. Es anglosajona. Entonces, claro, es como intentar hacer un tango en inglés. Bueno, claro, no, el tango se tiene que cantar en español. Ahí has estado bien. O en castellano. No, es que es así, bien. Entonces, a ver, sí, yo entiendo que se hace. Pero bueno, se llama mestizaje, ¿no? O, Sí, pero tú imagínate a Camarón cantando en inglés. ¿Vale? Flamenco en inglés. Pero ver, no, creo, porque eso es... Con el flamenco no... Yo creo que si la, o sea, si la música, tu música preferida, pongamos el ejemplo de que sea el rockabilly de los 50, lo normal, si es tu música, que más te influya, lo normal es que cuando compongas en inglés. A partir de ahí, que te salga una canción en castellano, bueno, pero lo normal... Evidentemente no sois los únicos, la mayoría de grupos... siendo de aquí, tocan en inglés y buscan un sonido similar al de los años 50, muchos de ellos, ¿vale? Porque si buscaran un sonido al de los 80, podría ser en inglés, pero podría ser que no. Eso influye también en el tipo de público, o sea, claro, evidentemente durante los 80 o los 90 el público era muy diferente al que es ahora, ¿no? O sea, bueno, es que en los 80 y los 90 no había... No es mucho más refinado. Pero es que no había como hoy... El por ejemplo, festivales como el Jairo Cabili, que están mucho más extendidos y son festivales que a nivel internacional y a nivel, bueno, de todo el planeta, sí, sí, son de los más importantes. Entonces hay mucha más... la gente del extranjero viene mucho aquí, nosotros nos llevamos mucho, entonces... Información, hay información ahora de... Hay mucha información. Sí, a veces demasiada. Bueno, muy bien. Bueno, nos queda, pues hemos llegado casi al final del programa, nos quedan 2 minutos, yo creo que nos despedimos de la audiencia, lamentablemente, porque nos han dejado cosas en el tintero, pero bueno, que sepáis que esta es vuestra casa, que podéis aquí venir cuando os dé la gana, o sea, solo me tenéis que llamar y venís para aquí. Volveremos. Ahí está. Vale, está. Pues sí, entonces, y esos proyectos que si habéis dicho que casa, tenéis... Que es... ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde está el baño que más de uno se ha perdido por ahí dentro? Voy a contar un chiste antes de terminar. No podía faltar. Fran nos tiene que contar un chiste... ¿Sí o sí? Es un chiste muy gilipollas, pero me parece muy divertido. Y estos que eran tres hermanos que se llamaban Tonto, Nadie y Ninguno. Se llamaban así. Tonto, Nadie y Ninguno. Sí, pobrecillos, se llamaban así. Entonces, uno se cayó al pozo y ¡corre, corre, ves a buscar ayuda! El tío se fue a la ciudad a buscar ayuda y encontró a un policía. Dice, señor policía, que nadie se ha caído al pozo y ninguno le está ayudando. Dice, pero eso es de tonto. Dice, sí, mucho gusto. En fin, encantado, bueno, ¿eh? En fin, sí. Bueno, ha sido un placer teneros aquí. Volveremos. Espero que os hayáis pasado bien los que nos estáis escuchando. Y bueno, vamos a poner un último tema y nos vemos en el próximo programa. Ya sabéis, de aquí a 2 sábados, este programa es quincenal, con mucha más música y con mucho rock and roll. ¿Qué tema os apetece poner? Will You Miss Me When I'm Gone. Will You Miss Me. Hasta siempre, chavales. Chao. Adiós. Adiós. mind. I still can see ya, but I won't cry with you. Miss me when I'm gone with you. Miss me when I'm gone. Will you bring flowers to my grave and tell everybody that the night was red? One more time, yeah. Bronca 104.5 FM.